Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día jueves 5 de noviembre del 2015, a contar este instante y hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde, llegan estos 30 minutos para conocer juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. En la parte final del programa vendrán esos casi 15 minutos con él, el único, el incomparable y el inconfundible, Carlos Chupita de Cuero Gómez, para como todos los jueves revisar todas las novedades de la liga local de fútbol en Talavera de la Reina y Comarca. Hoy también estaremos hablando de voleibol femenino, porque el equipo de nuestra ciudad lleva 2 partidos en esta competición y en esa liga donde están las chicas recién comenzada esa competición con 2 victorias. Así que vamos a conversar con Alberto López en los próximos minutos, entrenador del equipo femenino del equipo Ciudad de la Cerámica de voleibol de la ciudad de nuestra Talavera de la Reina, de esta tierra de campeones. Y en primer término queremos saludar a un chaval que ahora mismo no lo está pasando bien, que tuvo una lesión complicada, una lesión grave, que lo va a dejar fuera de las pistas y de este lindo deporte que se llama fútbol sala. Nos referimos al juvenil del equipo de nuestra ciudad, del Sol y Fútbol Sala Talavera, Rubén San Julián, que tuvo una fractura de peroné en el partido el pasado fin de semana, el sábado, ahí en el 1 de mayo frente al Escalona. Victoria para los chavales dirigidos por Pollo por 5-4, y queremos conversar un poco para subir el ánimo de Rubén, que sin duda está mentalizado que va a retornar luego a las pistas para jugar fútbol sala. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, pues con pequeños dolores todavía, pero cada vez mejor. Sí, en ese partido del pasado fin de semana ante el Escalona que te lesionaste acá en el 1 de mayo. Sí. Rubén, bueno, ¿y qué te han dicho los médicos? ¿Cuánto tiempo vas a tener tú para recuperarte? ¿Cómo te sientes tú también? Todavía no se sabe, pero estaré fuera entre 2 o 3 meses, pero lo importante es recuperarme bien, que se una bien el hueso y pueda ayudar a mis compañeros lo antes posible. Bonitos gestos de tus compañeros también, que te dedicaron la victoria en ese resultado final de 5-4 para ustedes ante el Escalona, Rubén. Pues muy contento la victoria también, pero lo peor fue la lesión. Rubén, ¿cuánto tiempo llevas tú jugando al fútbol sala? Desde los 7 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te ha dado? ¿Bien? Sí, bien, estuve primero en Belví de la Jara jugando y de cadete de segundo año empecé en Talavera. ¿Y por qué te dedicaste al fútbol sala y no al fútbol, no? Que es una pregunta un poco recurrente, pero generalmente los chavales de tu edad siempre van al fútbol y después derivan al fútbol sala. Entiendo que tú desde muy pequeñitos ya estás jugando a este lindo deporte. Sí, me llamó más la atención fútbol sala porque lo practicaba a mi hermano y por eso me dedico a fútbol sala. Es un tema familiar para seguir con la tradición del fútbol sala allí junto a tu hermano. Rubén, ¿cómo ves a tu equipo, a tus compañeros, al equipo que entrena apoyo en esta competición juvenil, en este provincial, que es una competición exigente, sin duda? Sí, exigente, hay buenos equipos, pero poco a poco nos vamos metiendo en las posiciones altas y habrá que ir defendiendo poco a poco los partidos. Por ahora me imagino que los médicos te han dado reposo, descanso, cuidar esa lesión. Sí, sobre todo reposo, ponerme hielo para que baje la inflamación y luego ya a esperar. Por ahora está descartada la operación, me decías tú, por interno. Sí, por ahora sí. Ahora, tienes claro que posterior, cuando ya te sientas mejor, viene un trabajo de rehabilitación que es muy importante. Hay que ser muy responsable y seguir al pie de la letra todas las indicaciones del oficio y de los médicos para tener una rehabilitación adecuada, Rubén. Sí, sobre todo para que el hueso no vuelva a fracturarse y ya está. Rubén, me imagino que ya cuando estés mejor vas a ir al Polideportivo 1 de Mayo, sin duda, aunque se sufre estando ahí en la grada y no en la pista, a acompañar a tus compañeros. Sí, este fin de semana creo que descansan, el siguiente intentaré poder viajar con ellos y animarlos. Bueno, Rubén San Julián, jugador del equipo juvenil del Sol y Fútbol Sala Talavera, que tiene esa lesión, fractura de peroné. Muchas gracias por haber conversado en la sintonía de Deportes al Día del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina, Rubén. Y que, bueno, que el tiempo pase rápido y te queremos ahí en la pista del 1 de mayo y en las pistas de Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo, en esta competición y vistiendo la camiseta del club de nuestra ciudad. Muchas gracias, chaval, cuídate y mucha suerte en el proceso de rehabilitación. Muchas gracias. Estamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados 95.0 FM. En esta tarde de deportes, recuerda, todos los días de la semana te acompañamos en este horario de 2 a 2 y media durante 30 minutos para conocer las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, como hoy jueves 5 de noviembre del 2015. Recuerda que mañana es viernes y como todos los viernes traeremos esa previa del fin de semana, por sobre todas las cosas, recordando esa retransmisión del próximo domingo con tarde a las 12:30 de la mañana, mediodía deportivo a través del 95.0 sobre la FM desde Madrid, desde Torrejón de Ardós, para ese partido del Torrejón Sala y el Sol y Fútbol Sala Talavera. Mañana tenemos esa previa de los viernes con baloncesto, con el Sol y Fútbol Sala Talavera y por supuesto con el Club de Fútbol Talavera en la segunda B. Y nos vamos a la actividad polideportiva, nos vamos al voleibol femenino, porque el equipo de nuestra ciudad lleva dos jornadas con dos victorias consecutivas. El equipo de nuestra ciudad, que ha comenzado de buena manera su competición, el pasado fin de semana derrotaron las chicas por la vía rápida al Ciudad de Guadalajara, y vamos a conversar con el entrenador del Ciudad de la Cerámica de este equipo femenino de voleibol, Antonio López, que está en la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Primero que todo, enhorabuena, porque qué manera de comenzar la liga, dos partidos, dos victorias, Antonio. Sí, ha sido, bueno, sorprendente entre comillas, porque yo confío mucho en el grupo de chicas y no, así, lo que te digo, que ha sido sorprendente, solamente entre comillas. Sí, porque se ve que tenéis mucha confianza, habéis debutado ya fuera de casa, lo hiciste el pasado fin de semana ahí en el Jaje, y esto sin duda que tiene buena pinta, y por sobre todas las cosas para un entrenador, Antonio, que tus jugadoras se vayan sintiendo con esa confianza que se necesita para cualquier deporte, y el voleibol femenino no es la excepción, sin duda. Claro, es lo que les digo, desde que las cogí a mitad de temporada el año pasado, el grupo me parece un grupo muy, muy, muy, muy bueno. Se mezcla veteranía con juventud, con condiciones físicas buenas, y el grupo es muy, ya te digo, muy, muy, muy bueno. Y es lo que les, del año pasado, lo que les llevo inculcando, que confíen en ellas y que con el trabajo y con condición de equipo, pues van a tener resultados. Los resultados van a venir solitos y que por lo menos cuando venga la gente a jugar aquí a Talavera, a los equipos contrarios, vengan a saber que van a tener que sufrir para llevarse el partido. Antonio, decíamos que en el último partido el Ciudad de la Cerámica, este equipo femenino de voleibol, derrotó por la vía rápida al Ciudad de Guadalajara. Coméntame un poco más antecedentes de cómo se dio ese partido, algunos detalles para que la victoria fuera tan contundente para tus chicas. Pues es un... nosotros conocíamos del año pasado al equipo de Guadalajara, pero teníamos unas pocas dudas, porque el año pasado había en Guadalajara había tres equipos y pensábamos que sabían que lo más fácil es que se hubieran unido los tres equipos y teníamos que nos íbamos a encontrar un equipo duro, pero ya te digo que es que este año hay confianza, hay nivel, están trabajando bien. Y precisamente pasó eso, que nos encontramos un equipo muy serio, un equipo contrario muy serio, pero empezaron a rodar bastante bastante sueltas nuestras chicas y poquito a poco se fueron mandando desde el primer punto del partido, fueron mandando punto a punto y set a set hasta que nos llevamos el partido por la vía rápida 3-0. Y muy cómodo, lo que se puede decir, todo lo que se puede decir cómodo, pero bueno, cómodo no hay nada hasta que no tengo ganas. Sí. Antes de analizar el próximo partido, ya nos contarás y le contarás a nuestros oyentes de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Antonio, ¿cuál es el próximo rival del equipo femenino del Ciudad de la Cerámica de voleibol de nuestra ciudad? Coméntame un poco de los entrenos, de ese trabajo que vosotros hacéis, que es un trabajo muy silencioso, como toda la actividad polideportiva, que me imagino estará falto de ayudas, sin duda. ¿Cómo es ese trabajo que vosotros realizáis como entrenadores, como club, como directivo, las jugadoras, siempre, por supuesto, por ese amor a la camiseta, por amor al deporte y con mucho sacrificio, me imagino? Pues es como lo has definido, es un deporte totalmente amateur, donde prácticamente lo mantienen las propias jugadoras, la propia escuela con los niños que tenemos, y no hay ayudas, hay muy poquitas, y gracias a las poquitas que hay, que son bienvenidas, son ayudas mínimas que sufragan, pues eso, el tema de arbitrajes, temas de desplazamientos, pero estamos a falta de sponsor fuerte, donde ya se podamos tirar de ellos y podamos sacar temporadas más serias. Depende mucho del sponsor. Y es una pena que no confíen, porque además el voleibol femenino es muy atractivo, y después tenemos la temporada de voleibol playa también, que también se hace todos los veranos, una escuela con un montón de niños, ha subido bastante este año la escuela, y poquito a poco pues vamos creciendo, pero ya te digo que cae a nuestras espaldas, porque no, las propias chicas son las que se tienen que mantener, pagar los viajes, pagar desplazamientos, pagar arbitrajes, pagar equipaciones, y eso, que desde aquí es un llamamiento a que los sponsors, las empresas de la ciudad, pues de un apoyo, ya no solo al voleibol, sino a deportes minoritarios, que son muy, muy llamativos para la ciudad, porque date cuenta que nosotros viajamos por toda Castilla-La Mancha, y mi chica no se lo creen cuando digo que este año podemos hacer algo importante y plantarse en una fase de ascenso a nivel nacional. No se lo creen todavía, es temprano, pero yo tengo mucho, mucho optimismo. Sin duda, se te nota, Antonio, que tienes mucha confianza en tus jugadoras, y ahí están esas dos victorias consecutivas en tan solo dos partidos jugados por parte del equipo femenino del Ciudad Cerámica de nuestra ciudad, por sobre todas las cosas, porque la actividad polideportiva necesita ese apoyo y esos recursos económicos, como tú bien dices, Antonio. Nosotros modestamente desde hace 5 años que tratamos de aportar nuestro granito de arena para que se conozca un poco más la actividad polideportiva en Talavera de la Reina y nuestra comarca. Estamos un poco cansados que solamente las puertas se abren debido a los éxitos deportivos. También hay que apostar antes del comienzo de una temporada. Cuando te golpean la puerta y te dicen que tú tienes un proyecto serio como es el vuestro, sin duda que se debe colaborar y no esperar solamente que cuando los resultados son exitosos, sacar ese dinero, meterse la mano al bolsillo, como quien dice, y poder aportar ese dinero que está necesario para nuestros deportistas. Antonio, finalmente, agradeciendo tu gentileza de estar en los programas de Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID 95.0 la FM en este día jueves 5 de noviembre del 2015. Próximo partido, próximo rival, ¿juegáis en casa, jugáis fuera? Coméntame un poco, Antonio, del próximo partido. Nos desplazamos a Albacete el sábado 7 y jugamos contra Albacete a las 4:30 p.m. y va a ser un desplazamiento largo y vamos a ver cómo se da. El equipo de Albacete perdió 3-2 contra la chica de Guadalajara que jugamos el otro día, o sea que va a ser un partido como mínimo como el del sábado pasado. Antonio López es el entrenador del equipo femenino Ciudad de la Cerámica de voleibol de nuestra ciudad. 2 partidos, 2 victorias para las chicas del equipo de nuestra ciudad. Este fin de semana hasta Albacete se dirigen, van a viajar, van a jugar. Es de esperar, Antonio, que con la victoria podáis regresar este fin de semana. Muchas gracias y estaremos muy pendientes también esta temporada apoyándoles a ustedes por el bien del voleibol, no solamente femenino, sino que de este lindo deporte en la Ciudad de la Cerámica, en esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Antonio, muchas gracias, mucha suerte este fin de semana. Muchas gracias a vosotros y os esperamos cuando juguemos en casa. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. no está en mis manos. En este jueves 5 de noviembre del 2015. Y con estas cabeceras, ya lo sabéis, todos los jueves recibimos a él, el único, el inconfundible, el incomparable, Carlos Chupita de Cuero Gómez. Para hablar de Liga Local de Fútbol, no se me aferre, don Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Mire, mire, mire. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. No me haga más daño, don Carlos, por favor, no sea así, que siempre me trata mal, usted dice, nuestros oyentes y los chavales de la liga. Yo le trato con todo mi cariño. No, me dicen que a veces me trata mal, Juanma a veces te trata muy mal, Chupita de Cuero Gómez. Bueno, pero puede ser porque estoy en periodo de desamor y entonces... No, es verdad. A ver, explíqueme eso de periodo de desamor, a ver, explíquemelo, don Carlos. Pues sí, mira, esta canción me encanta porque es muy... ¿Te gustó? Sí, es muy romántica, muy suave, preciosa. Con él y contigo. Ah, también canta, don Carlos. No sabía yo esa faceta. Carlitos, bueno, vamos a la Liga Local de Fútbol, ¿le parece? Me parece perfecto, vamos a ello. Mire, primera división, resultados de la jornada 5. La Serralbeña 2, Club Deportivo Castillo 2, Patrocinio Club de Fútbol 5, La Taberna 0, Moca Café, su equipo perdió, Carlito, 0-3 ante el Gemag Nordhispana, La Taberna Marcal ganó por 3-1 a Bodeguita del Sur, La Taberna, y Tapería Agredo empató con Oide La Posta con nuestro equipo 4-4. ¿Qué me podría comentar de esos resultados, don Carlos? Bueno, pues la verdad es que Moca Café, yo no sé, pero creo que, a ver, no tengo nada con Moca Café, ni mucho menos, pero... El cambio este de nombre de España Profunda le ha perjudicado porque parece que no, pero cuando tú ves... Usted es cabalero, usted cree en cábalas también. Sí, claro, cuando tú ves así una imagen, ves una frase, eso te impacta y te, aunque parezca mentira, te influye. Sí. Y yo creo que a los chicos de España Profunda hubiesen estado muy bien con su nombre, pero bueno, Moca Café... Vamos a darle su tiempo a ver qué ocurre y a ver si reacciona. Que de esta forma, bueno, sí que es verdad que se ha ido a mitad de la tabla. Sí, porque con esta derrota. Claro, van solo 5 jornadas, es que hay que darle un poco de tiempo también a los chavales de Moca Café, don Carlos. Mira, vamos a la clasificación de la primera división. No, que mira el patrocinio que ha goleado esta semana. Hombre, ha sido con el 5-0. Sí, con el colista, pero bueno, también juegan y bueno, ahí ha metido una buena paliza. De futbolísticamente hablando. Claro, hay que ganar los partidos por muy colista que sea un equipo y por mucha diferencia que haya en la clasificación. Ahora sí, don Carlos, ¿puedo seguir? No, quiero decir que el Castillo... Muchas gracias. A ver si se mueve un poco, porque se ha quedado estancado ahí en mitad de la tabla y en esta ocasión ha empatado a 2 con la Serralbeña. A ver si empieza a poner algún cohete ahí en la bota y empieza a subir para arriba. ¿Puedo seguir, don Carlos? ¿Me autoriza? Pues mira, te voy a decir otra cosa. La Taberna Marcal, no, es verdad, que es el líder, no vamos a hablar del líder. Ya. Pues ha ganado 3-1 a Bodeguita del Sur, La Taberna. ¿Del líder o del Lidl? No, del líder. Hábleme bien. El que no líder. Se, que no se le entiende bien. Hábleme bien, bueno, pronúnceme bien. Bueno, me vino a hablar correcamino. Es una característica nada más, don Carlos, para que la gente sepa que este es el programa de la OID. Ya, póngaseme en serio. ¿Qué iba a hablar del líder? No, que quería decir que el líder, pues que ganó 3-1 a Bodeguita del Sur, La Taberna. Porque es que creo que debemos de nombrar a todos los que podamos, porque yo creo que todos merecen ese que hablemos de ellos. Chapón, enhorabuena para los chavales que colocan su nombre allí con su negocio respectivo. Efectivamente. Para temas de patrocinio y publicidad para la liga. Muy bien, enhorabuena a todos los chavales. Vamos a la clasificación ahora sí, don Carlos, ¿le parece? Mire, el líder es La Taberna Marcal. Bueno, ¿lo pone en la pizarra eso? Sí, La Taberna Marcal, que no le gana a nadie a La Taberna Marcal. Imagínese, 5 partidos, 5 victorias para los chavales que tienen 15 puntos, son los líderes. El Tapería Agredo es el segundo clasificado con el patrocinio con 8, con 7, el Gemas Norte España, el Oide La Posta, nuestro equipo, y el Gemas y el Moca Café, su equipo, con 7, con 5, el Castillo, la Bodeguita del Sur, La Taberna, antepenúltimo, Évora Glass con 4, penúltimo, la Serralbeña con 1, y va La Taberna cerrando la clasificación con 0. Ahí está la clasificación. Vamos a la próxima jornada, don Carlos. Adelante. Que será la número 6. Si usted quiere, don Carlos, yo hablo más despacio. Pues te entendería mejor los oyentes. Sábado 7 de noviembre, don Carlos, apunte por allí, en su agenda, ahí donde dice Laura, Ana y María, ahí a la izquierda abajo, usted ponga la programación de los partidos, que es la sexta jornada de la primera división de la Liga Local, no se vaya a confundir, don Carlos. Vamos entonces, sábado 7 a las 4, un solo partido en el campo de la universidad, hoy de la posta nuestro equipo con la Serra Alveña. El domingo 8 de noviembre a las 10:30 en el Pablo Mela va la Taberna Moca Café, su equipo. A las 10:45, 11 menos cuarto, en el Jesús Fraile de Patrocinio, la Taberna Marcal con el Tapería Gredo. 12:30, también en el Jesús Fraile de Patrocinio, Gemax Norte Hispana con Bodeguita del Sur, la Taberna. Ya a las 12:30, en el ex campo 2, Pablo Mela en la actualidad, Évora Glass con el Patrocinio Club de Fútbol. El Moca Café, su equipo, va a jugar entonces ahí con el bar La Taberna en el Pablo Mela, el bar La Taberna que es el colista. Allí tiene una buena posibilidad su equipo, el Moca, sí, Café, de sumar, ¿no? Pues me espero que la aprovechen, pero te iba a proponer que por qué no vamos a ver a la Taberna Marcal Tapería Gredo el domingo a las 11 menos cuarto. No puedo, don Carlos, tengo fútbol sala en Madrid. Ah. Si no, yo encantado. Bueno, pues yo iré a verlo. No, pero escojamos un partido si quiere el sábado. El sábado estoy libre. ¿El sábado? El sábado por la tarde, si quiere, podíamos ver un partido como lo hacíamos anteriormente, que veíamos los partidos de la Liga Local. Hace rato que no vamos también. Bueno, porque tendrá que hacer menos culpa. Sí, porque tiene otras ocupaciones. Y bueno, me parece bien que también después de la semana que tiene usted aquí trabajando, pues que se tome un fin de semana relajado. Efectivamente. No, hoy nosotros nos gusta ir a acompañar a los chavales de la Liga Local de Primera y de Segunda División. Para eso estamos. Así que ya luego vamos a ver qué partidito nos podemos ir a ver el día sábado por la tarde. Vamos a pedir permiso, si don Carlos, si no después me pegan. Vale. Sí, pida permiso. Que no tiene usted mujer, pero tiene otras cosas. ¿Y cómo sabe usted que yo no tengo mujeres, don Carlos? Eso como usted lo sabe, a ver. He dicho mujer oficial. Ah, vale, ah, mujer oficial, vale, entendí mal, mejor me callo. Sí, cállate, sí. Vamos, don Carlos, entonces, a los resultados de la jornada 4 de la segunda división de la Liga Local de Talavera. Es bonita la canción. Bonita, bonita. No, si como artista no hay nada que decir, ya como persona es otra cosa. La Taberna La Paz cayó ante el... ¿Por qué? No, porque me va a decir a usted que es muy gracioso que una cantante y artista esté en la cárcel. Ah, por el tema que para qué lo vamos a hablar nosotros acá. No. Es un mal ejemplo, ¿no? Mejor que hablen ya en otros programas dedicados a eso. Efectivamente. Lo voy a mandar ahí con Jorge Javier para que vaya usted a la Liga Local. Pues te digo una cosa, a mí me encanta ¿Sí? ver a Jorge Javier. Oh, don Carlos. Es que me gusta cómo se mueve, cómo es capaz. No, cómo se mueve, bueno. ¿Cómo se mueve en el plato? ¿Cómo se mueve en el plato? Mire, lo vamos a echar de la radio, don Carlos, porque no me puede decir estas cosas. Por favor, ya. Quiero decir cómo se mueve en el plato. Ya, vale. ¿Cómo es capaz de que el programa, de ponerle serio y de pronto ponerle allí un... Bueno, ahí ya no estoy de acuerdo porque a mí me parece un payaso. ¿Sabe lo que le digo? Es un payaso, porque además me parece insólito que personajes de este tipo ganen el dinero que ganan y los jóvenes profesionales que tenemos hoy en día que están saliendo de la universidad no tengan curro y ni siquiera ganen... Eso es cierto, pero... Y no ganen ni la mitad de lo que gana este tipo. Pero no tienen la culpa ellos, tienen la culpa la audiencia. Bueno, sí, eso que es cierto. Uno de los programas más vistos. Efectivamente, y más vendido y mejor valorado, pues entonces, en temas de publicidad. Entonces están haciendo una buena obra social. Bueno, no lo sé, don Visto Carlos. Desde ese punto de vista. Bueno, lo vamos a ver. Resultado, jornada 4, segunda división. La Taberna La Paz 0, San Román 2. El Alberche 2, Club Deportivo Solo 0. Recuperaciones Cerrón, Pepino 96, empate a 2. Va la Taberna Gelovisión 1, Centro Gudán, Motos Juanma 2. Y del Sur 2, Serranillos Playa 2. Esos son los resultados de la segunda división, don Carlos. ¿Algún marcador que le llame la atención? Perdió el líder, el Solo. Pues claro, pues fíjate si me llama la atención. Uh-huh. Que encima este es mi equipo de segunda división y ha perdido... Bueno, es el primer partido que pierde ante el Club Deportivo Alberche, que también está muy bien situado ahí en tercera posición. Sí. Y bueno, iba a decir que es lógico. Está dentro de lo probable que pudiese perder el líder. Y además me parece muy bien que Alberche haya conseguido esta victoria también, porque eso le hará ver al Solo que no debe confiarse ni lo más mínimo. Le va a hacer ver al Solo que no está tan solo. No, que se puede quedar solo, como sigue así. Clasificación de la segunda división de la Liga Local de Fútbol, don Carlos. El líder es el Club Deportivo Solo, con la Taberna La Paz con 9. El Club de Fútbol Alberche tiene 8, con 7 puntos. El Cervecería Rubio, Recuperaciones Cerrón, acompañado del San Román. El Centro Budal Moto Juanma, mi equipo, con 6 puntos. Con 3 puntos, el Pepino 96 va a la Taberna Gelovisión. Penúltimo, el Serranillos Playa. Y último, La bodeguita del sur con un punto. La clasificación con dos líderes en segunda, don Carlos. No sabía yo que era tu equipo el Centro Guidán Moto Juanma, ¿desde cuándo? Claro, Moto Juanma. Ah, Moto Juanma, que sí, claro. Lo decías por Centro Guidán. No, yo el Centro Guidán no he ido todavía. No me han invitado. Próxima jornada, la número 5 de la segunda división, don Carlos, ponga orejitas. Sábado 7 de noviembre a las 6 en el campo de la Universidad, el San Román jugará con el Bala Taberna Gelofisión. A las 7 en el Jesús Fraile de Patrocinio, Pepino 96, la Taberna La Paz. Y a las 20 horas en el campo de la Universidad, el Serranillos Playa jugará con el Alberche en la segunda división, quinta jornada de la Liga Local de Fútbol. Y el domingo 8 a las 9 de la madrugada en el Diego Mateo Zarra, el Club de Fútbol Solo ante Recuperaciones Cerrón. Y también a las 9 de la madrugada el domingo en el Pablo Mela, el Centro Guidán Moto Juanma ante Bodeguita del Sur. Esa es la segunda, don Carlos. Sí, pues ya le digo al Club Fútbol Solo que tenga cuidadito, que también tiene otro partido complicado este fin de semana. Efectivamente. Pero está bonito que se estén enfrentando en las primeras jornadas los equipos de esta manera. Es suerte, ¿no es cierto?, del sorteo, ¿no?, de la programación, del calendario, pero en cierta medida eso nos da la posibilidad de ir viendo cada fin de semana que, si bien en primera, por ejemplo, la Tabena Marcal tiene sus 5 partidos ganados de los 5 jugados, no hay mucha diferencia en primera entre el segundo y el quinto sexto clasificado, y en segunda división lo mismo, porque el líder tiene 9 y el octavo, por ejemplo, tiene 6 puntos. Hay 3 puntos de diferencia nada más. Entonces, está bien así, para que sea más competitivo todo. Por supuesto, siempre la competitividad es algo que mejora cualquier cosa que se haga. Oiga, don Carlos, rápidamente, fútbol 8 más 32, decir que la Taberna La Chula es el líder con 7 puntos, seguido por el Tapería Gredos. Eso es en cuanto a la Liga Local de Fútbol 8 más 32. Y en la Liga Local de Fútbol 8 más 40, el líder es el Bar Cali con 9 puntos, acompañado por Administración número 5, Pisimat La Taberna, Cervecería El Rubio. Todos estos equipos tienen 9 puntos en esta competición de la Liga Local de Fútbol 8 más 40. ¿Algo más que me quiera comentar, don Carlos, antes de nuestro minuto cívico final de sección de la Liga Local de Fútbol? Pues estaba pensando que qué pasó de... que fue del equipo de waterpolo que nunca volvimos a nombrarle en esta temporada. ¿Usted no lo volvió a nombrar? ¿Y usted sí? No, yo estoy esperando que comience. Entonces... No, pero estoy esperando que comience la competición oficial para el waterpolo Poseidón. Ah, pues ya están entrenando, ¿eh? Sí, están entrenando, pero sí. Tengo entendido que la competición aún no comienza. Pero están jugando partidos amistosos. Efectivamente. ¿Alguna otra cosita que quiera tocar a propósito de...? Pues tocar. ¿De temas de minuto cívico, don Carlos? No, de momento ponga la canción, que a ver qué... A ver de qué hablo hoy, porque hoy sí que no tengo nada que hablar. Bueno, nada más entonces, don Carlos, desearle suerte a nuestros amigos de la Liga Local de Fútbol de Talavera de Primera y de Segunda División, y también para los maduritos de esa Liga de Fútbol 8 de 32 y de 40. Ah, pues mira, así que queda tiempo para decir algo. No queda tiempo, pero como yo soy tan bueno y usted me cae tan bien, le regalo un minuto. Bueno, pues sí que quería hablar de que han salido los planes de empleo de la Junta de Comunidades. ¿Ya? Que efectivamente son de la Junta de Comunidades, pero tienen que pagarlos los distintos ayuntamientos y la Diputación. Eso es. Pero bueno, lo que queremos decir es que es una buena noticia para todas estas personas que están paradas y que van a poder, de alguna forma, tener contratos de 6 meses, con lo cual muchas familias, que no sé si son 700 puestos, no lo sé, en Gamoná sé que vamos a pedir 6 o 7 trabajadores, creo, no lo sé, lo digo así de oídas. Sí. Y creo que es una buena noticia que hayan salido Qué bueno. Estos planes de empleo, porque van a favorecer a muchísima gente. Ojalá, gente que necesita ahora mismo, como no, el tema laboral, que es muy importante y un tema recurrente, lamentablemente, con muchos aspectos negativos, pero hay que ser positivos también, aun cuando es complicado ponerse en el papel de las personas que ahora mismo necesitan trabajar y que no tienen un trabajo. Sí, pues yo escuché ayer a Pablo Iglesias. No. Sí, Pablo Iglesias. El de la coleta. El de la coleta. Sí. Y le escuché en el programa de Pablo Moto y tenía todas las soluciones. Lo digo así, entre comillas. Bueno, yo de política no voy a hacer comentario porque, por lo menos desde mi punto de vista, no se merece la clase política de este país que hablemos de política en nuestro programa. A nivel nacional, me refiero. Ah, bueno. No hablo de nivel local. Ah, bueno, entonces eso te lo permito. No, sí. Hablo de nivel nacional a nivel presidencial. Sí, pero que es verdad, que no vamos a meter no aquí vamos, política. No vamos a hablar no, de política no. Porque mejor no. Dejámoslo ahí como un paréntesis que hemos hecho y punto. soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. A ver, con Carlos, a ver, ¿cómo? Si tú quieres, seremos amigos. Don Carlos Chupita de Cuero Gómez, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana con todas las novedades de la Liga Local de Fútbol de Primera y de Segunda. Aquí estaremos. Cuídese y tráigame la chupita de cuero. Juanma, sí. Cómprate una y déjame ya dar la paliza. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.